Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de esta chica, caballero de día acá en la escudería de la 990. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy buenos días, Marcos Dadini. Señor Pablo, muy buenos días. Gracias por estar todos los días, a esta altura, a esta altura de arranque de la jornada. Bueno, un ratito riéndonos con Magallanes antes de empezar. Me quedé preocupado con lo último que dijiste igual, Carlos. ¿Por? Con lo de Durán Barba, este ojo que están armando el circuito. No. Ah. Menos que eso. A ver. Durán Barba tiene una especialidad, tiene una agencia, labura sí. De eso. Comunicación política. En la Argentina tira un título llamativo, pero hay que ver, por ahí cuando te explica te dice, hubiera caído porque la oposición hubiera sido intolerante, no como claro. Esta que comprende, o cosa por el estilo, qué sé yo, lo que va a explicar cuando interprete el título. Nada más, solo dije, esperemos que amplíe, después vemos lo que pasa es que parece que de una palabreja y dice, mirá lo que dijo, y salimos con los tambores. Después por ahí te ponés que meter los tambores, ¿sabés dónde? Sí. Entonces, nada porque, más. Porque el juego es ese, generar un título muy atractivo, que sea controversial, y después la bajada generalmente siempre va en la misma línea. Claro, por eso digo yo. Está bien. Está bien, si Durán Barba viene y dice si Macri hubiera seguido con sus políticas de no desarrollar la salud, de no hacer esto, de no hacer lo otro, yo diré, me equivoqué, de lo que quiso decir es lo que tituló, pero quisiera escuchar la explicación, nada más, para no comerme la mague. Sí, sí. En un punto también es como Carrió, que dice que no lo volvería a votar a Mauricio. Claro, Macri. Sí. Cuando ya cambió de opiniones sobre Macri como 46 veces. Sí. Va y viene, ¿no? Ya lo perdonó por mafioso, ¿se acuerda? Después dijo que era el padre, no él, que no tenía nada que ver. Él había revisado. ¿Te acordás que ya nota que sale con los papeles? Acá tengo las declaraciones juradas, no tiene nada que ver con Panama Papers, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con otro. Había revisado todo y le dio todos los avales para que pueda ser candidato. Sí. Hay que olvidar que fue ella también corresponsable, ¿no? De todo lo ocurrido en esos años, digo, más allá del gobierno, el presidente. Corresponsable de sostener esa coalición, ¿no? Esa alianza política. Intensa actora. Intensa actora, me gusta. Intensa sí, actora, es verdad. Sí, claro. Sí. Ahí estaba pensando, ¿no? De cualquier manera, me parece, sí. Que creo que está un poco asustada del desborde de Patricia Burrich y de todos esos, que los ve que puede hacer volar todo por el aire a la coalición, ¿no? Y sale a querer poner una diferenciación a tiempo. Yo no fui, porque es medio loco, ¿no? Eso. Ahora, eso que vos decís, nada más y nada menos que Elisa Carrió, un poco temerosa del desborde de Patricia Bullrich, nada más y nada menos que Elisa Carrió. Ahora una teoría que yo tengo y es que Carrió se hace, pero no está. Yo dudo, pero podríamos aceptar. Vamos al punto medio, sí. Claro. Un poco. Sí. Un poco. Para mí siempre compuso un personaje. Yo tiendo a creer que básicamente es así y además que es una persona inteligente. Sí. Después uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso es otra cuestión. Yo recuerdo la etapa en que estábamos juntos en algunas cosas, yo estaba reunido con ella en las buenas épocas. Nos corría. ¿En 2000? Sí, 2001, cuando el Frente Nacional contra la Pobreza, por ejemplo, que vino alguna vez a alguna de nuestras reuniones. Yo he estado reunido con ella en su casa con Timerman. Era muy amiga de Timerman, claro. Sí. Cuando tenía una postura en general que uno podría caracterizar como progresista, para decirla en términos generales. Es decir, ha pasado por diversos estratos de posicionamiento. Sí. Por eso llama la atención que ella esté un poco inquietada con los desbordes de Patricia Bullrich, porque ella también tiene... Yo me acuerdo de una foto con las abuelas de Plaza de Mayo, no sé si no estaban las madres también, cuando presentó las famosas cajas del lavado. Sí. Año allá del 2001. Es una escena en el Congreso de la Nación, no me acuerdo exactamente en qué lugar del Congreso. Junto al diputado Carrió. Gutiérrez de apellido. Perdón. El diputado Gutiérrez, Mendoza. La presentación que ella hace, en la que incluye al grupo Macri y todo, además estaba muy fundamentada, estaba llena de argumentos, de pruebas, de leía papeles, acá está el acta de esto, la reunión del otro, había toda una investigación que uno pensaba que había trabajado, vaya a saber si no algún servicio de inteligencia, por la cantidad de datos que tenía en aquel informe. Al grupo Macri lo hace de goma. Sí, sí, claro. Por eso después la voltereta de claro. lo indulta. Dice, ese claro. padre. Encontró la tercera posición, ese sí, padre. Sí, lo que pasa es que hay una pregunta en función de esa inquietud que vos decís, si no es que eso que parece muchas veces muy extremo y escandaloso, esas posiciones de Elisa Carrió, ¿no se corrió un poco más con Patricia Bullrich y todos esos personajes laterales que son incluso más clase B que Patricia Bullrich, Arieto y compañía, que es una especie de bolsonarismo raro, ser, ¿no? Puede ser. Sí. Puede ser que está viendo un poquito más allá alguna cosa y dice, espera, esto es demasiado. Claro, esto es incontrolable, claro. Cuando está desatado... Nos lleva puesto a todo, así. Sí. Bueno, Carlos, vos lo dijiste, y la verdad que están llegando vacunas, ya tenemos 16 millones de dosis que han llegado al país desde el Vamos, y bueno, todo promete... Todo junio va a ser así. ¿Vos no crees que eso influye bastante en el ánimo de cierta oposición que juega a tirar del mantel todo el seguro. Tiempo? Y tiene que... Sí, claro. Porque... A ver, ustedes saben que ayer volví a la noche a mirar el final de un partido entre los Knicks y quién era lo que jugaba contra los Knicks, ya ni me acuerdo. Pero estaba apasionante tanto a tanto, Milwaukee creo que era. El Madison Square Garden de bote a bote. Claro. Sí. De bote a bote, como en las mejores épocas. Había un sectorcito raleado, que es el sector, han hecho un sector para no vacunados. Los vacunados estaban sin barbijo, todos saltando, cantando, en los mejores momentos. En definitiva, yo estaba con Néstor mirándolo y yo decía, mirá, esto es lo que viene, es decir, hay que aferrarse a esa imagen, porque esa es la imagen de dentro de 60 días. Cuando llegues a un nivel de vacunación, y la gente esté vacunada en las dosis suficientes, iremos volviendo a la normalidad. Esto que hoy parece imposible y que cada vez más lejano, porque mirá, después te ponen la cifra de ayer y te querés tirar abajo de la mesa. Sí. ¿No? Claro, se te mezclan los... Pero no hay otra solución que cuidarnos lo más que podemos y vacuna, vacuna, vacuna. Y creo que todo lo que se estuvo negociando está concretándose y van a entrar, va a haber un flujo regular de vacunas todas las semanas. No va a haber pausa en el ritmo de vacunación. Creo que va a ser así y que vamos a tener... En 30 días más, muchísima más gente vacunada. Sí, además se comienza a dar una aceleración que impresiona. Digo, ayer, así es. Cuando la provincia de Buenos Aires anunciaba que probablemente el 15 de junio podía empezar a vacunar a los más 40 sin comorbilidades. Claro. Estoy incluido en ese grupo y la verdad que no, yo estaba pensando... Para cuando adelante, tocará, claro. Claro, sí. Estaba pensando algo que era inalcanzable, ¿no? Y de repente, sin embargo, la data es el 15 de junio, ¿no? Digo, ¿habrá alguna demora? No sé, no importa, pero digo, está mucho más cerca, ¿no? Sí, sí. Sí, no se ve que de todos lados las señales son de, a partir de ahora hemos comenzado un flujo normal y regular, lo dijeron los de Gamaleya, lo dijeron los de AstraZeneca, es decir, pareciera que los grandes flujos de vacunas que tienen que venir van a venir, entonces la vacunación va a andar. Ahí creo que la denuncia de la falsa denuncia, la fake denuncia de Patricia Bullrich tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con este escenario también. Sí, seguro, claro. Siempre es poner la cosa en otro lado. Claro, desviar la atención. Porque ahora va a ser, sí, bueno, pero si hubieran arreglado con Pfizer, esto se hubiera hecho antes. Y sí, se hubieran evitado un montón de muertes. Quiero decir que hacen una, bueno, que mienten es lo habitual, pero incluso toman números que no son ciertos. Por ejemplo, dicen, Brasil compró 200 millones de dosis de Pfizer. Preguntale cuántas le entregaron. Claro, sí. No cuánto, porque Argentina también compró un montón de dosis. El problema no es la cantidad de dosis que compraste. Claro. Pero el título es, Brasil compró 200 millones de dosis de Pfizer. Sí. Después cuando mirás, o Chile, que tiene no sé cuánto, pero cuando mirás, lo que metieron fue la China... Sinovac. La Sinovac. Sí. El grueso de lo que vacunaron es con Sinovac. Y hay una pequeña porción de vacuna de Pfizer. Ahora, uh-huh. Pfizer también va a empezar a mandar vacuna. Sí. Porque ha llegado a satisfacer la demanda en los países centrales. Y entonces empieza a hacer negocio vendernos vacuna. ¿Por qué no nos va a querer vender vacuna? Sí, sí. Así que es muy probable que vengan a todas las latitudes también vacuna de Pfizer. Y claro. Si no vienen con sobredosis de condicionamiento, serán tan bienvenidas como cualquier otra. De todas maneras, sostener que porque lo de Pfizer no se cerró, la gestión de la Argentina en términos de vacunas es un fracaso, es muy... Es canallesco, directamente es canallesco. Pero, ahora, bueno. Ocupa buena parte de del discurso sobre la pandemia, sobre la cuestión sanitaria y sobre las vacunas que todos los días vemos. Yo estoy de acuerdo con vos, Pablo. A mí me parece que hay toda una realidad paralela, que es la realidad de la vida de todos los días. La gente está contenta, se va a vacunar feliz. Decí que nadie lo muestra. ¿Vos viste algún noticiero haciendo buenas notas sobre la gente saliendo del vacunatorio? No, hay buenas notas. No hay. ¿Viste? Y yo, sin embargo, digo, la verdad es que las cosas... La del rosarino ese que dice que la mamá le pone el imán. Claro, es desopilante. Es una cosa... Le pusieron la Sputnik y ahora le ponen el imán y se le queda pegado. Sí. Cosa de loco, ¿no? Maravilloso. Pero hay un tema ahí, porque mientras eso lleva horas y horas de televisión, sí. No hay nadie que no tenga a alguien que ha sido vacunado o esa misma persona vacunada. Claro, ese es el dato. Que vos hoy, antes te costaba y ahora todo el mundo te llama y te dice, me vacuné, me llegó el turno. Claro. Contra eso es difícil. Por sí. Eso digo que estamos ahí con el tema. Lo que necesitamos es que la curva comience a bajar. Claro. Porque si no, vos estás contento porque te vacunaste, pero después mirás el noticiero a las 5 de la tarde y te agarra dolor de estómago. Exactamente. Yo también creo que hay mucha gente, es mucha más la gente que está cumpliendo fuertemente, o como puede, digamos, pero cumpliendo con las normativas sanitarias que la que se revela frente a eso. Lo que pasa es que son más vistosos los que se revelan, ¿no? Son más vistosos. Además, es según lo que sale a buscar el medio. Tal cual. Sí. Y vos salís a buscar, siempre vas a encontrar. Hablábamos hace un rato de la sobrerepresentación de esas posturas. ¿Cuánta gente había el otro día en el obelisco? No, había muy poco. ¿Cuántas? 500 personas, como muchísimo. Mucho. Sí. Normalmente una cosa así no tiene repercusión periodística. No. De esa de grupo de 500 personas que a protestar por algo se juntan en el obelisco, debe haber 7 por día. Sí. Escuchame, acá se han invisibilizado marcha de 300.000 personas. Hubo un 25 de mayo. Claro. Yo no me acuerdo si no fue el último, 2015, por ahí, que no salió en la tapa del diario. Por eso te digo. Sí. El tema es lo que te instalan y es tapa y te ponen la foto y te toman la foto planita de abajo, que parece que hubiera un montón de gente. Ustedes saben más que yo de todo eso, cómo se hace. Ahora, ahí yo te quería consultar de tu experiencia legislativa, porque se ha instalado, o medio se ha instalado, que hubo una especie de ley, que esa ley era específica para Pfizer. Y esa ley era para todas, para todo tipo de compras o contratación, ¿no? No era para Pfizer, exclusivamente. No. ¿Por qué hizo falta una ley? Porque los laboratorios, con cierta lógica, pedían delimitar las responsabilidades en una cuestión donde todas las autorizaciones que todavía tienen todas las vacunas son precarias, provisorias. Claro. Por la velocidad que... Por la necesidad, porque en un punto, y ha llegado a la famosa fase 3, te dicen, bueno, con esto los riesgos que quedan son mínimos frente a los problemas que evita. Es mucho más lo que se logra evitar que los riesgos que se pueden asumir. Claro. Entonces lo que el laboratorio le dice es, bueno, pero perdón, yo estoy de acuerdo, corro el riesgo, pero hágase cargo, libéreme, digamos, para decirlo. Aparentemente en el caso de Pfizer había algunas exigencias mayores que son las que no fueron incluidas en la ley. Y entonces eso es lo que impidió que ese acuerdo se concretara. Es decir, los demás laboratorios se dieron por satisfechos con ese acuerdo, con esa ley, y aparentemente Pfizer tenía algún otro... Había un tema que estaba dando vuelta, que era el famoso de la negligencia. Sí. Porque una cosa que yo te diga, mira, yo te libero de la responsabilidad de los efectos secundarios, y otra que vos me pidas que yo te libere de, por ejemplo, si no cumpliste con la cadena de frío. Porque son dos cosas... Hacete cargo, claro. Hacete cargo. Digo, la negligencia, es decir, hubo un problema por tu negligencia. Bueno, hacete cargo. Ahora, hubo un problema porque la fase 3 necesitaba 2 años de prueba y no se podía esperar 2 años. Bueno, liberame de esa responsabilidad. Digamos, un poco frente a la emergencia, ese era un poco el sentido. ¿Está claro? Sí. Hay una cosa que dice Patricia Bullrich, perdón que la mencione nuevamente, pero estamos vacunados. Está transitando por ahí parte de la discusión y la verdad es que yo hoy ahí sabemos, me parece, digamos, más que el papel que ha cumplido Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri, pero el que está cumpliendo ahora también nos ocupa. Una sola cosita, y tiene que ver con que ella dice que el gobierno, que es un gobierno corrupto, etcétera, etcétera, le pidió a Pfizer que tuviese un socio local, le exigió... No, esta ya es la versión 2, perdón. Primero dijo que pidió retorno. Sí, que cuando le dijeron que le van a iniciar una querella porque hizo una denuncia tremenda, dijo, no, yo nunca dije eso. Lo que dije es que le pidió una contraparte local, un socio local. Sí. Ahora, dijo, esa es la práctica corrupta. ¿Y cuál es el socio local en ese entonces de Sputnik? ¿Cuál es el socio local de Sinopharm? Ninguno, si son todos acuerdos de los estados. Pero por eso digo, no hay, la Argentina no cerró ningún acuerdo. Los acuerdos que ha hecho con los rusos es con un instituto público. Claro, público, sí, sí. Con los chinos es con un instituto público. En la de AstraZeneca, el contrato, primero, interviene la Universidad de Oxford, porque siempre hay que recordar cómo se gesta lo de Oxford, y ahí sí hay una empresa privada que hace una parte del proceso del acuerdo que hace la Universidad de Oxford, claro, que es la producción compartida entre Argentina y México, porque hay una iniciativa de Slim por un lado dicen que pone plata, pero por el otro pone el laboratorio mexicano, que es el que tenía la responsabilidad del fraccionamiento, envasado, etcétera, etcétera. Ahí no hay ninguna negociación de la Argentina con la contraparte local. La contraparte local es el laboratorio, que quiero decirte, solo porque tengo información, que, por ejemplo, tiene sociedades con Pfizer para la producción de la vacuna contra la gripe. Sí. Porque, es decir, el mayor productor de vacunas de la Argentina, en general, desde la aftosa a la gripe, es ese grupo empresario, que tiene una altísima especialización en la producción de vacunas y absolutamente normal que se celebren contratos con ellos. Pero vuelvo a repetirte, el socio de Pfizer para producir la vacuna de gripe en la Argentina es ese mismo laboratorio. Yo le lo puedo nombrar, ¿no? Es el laboratorio de Sigma, Hugo Sigma. Uno de los laboratorios del grupo... Uno de los laboratorios, tiene varios. Sí, claro. Claro, porque tiene varios con distintas especialidades, pero, y con distintas sociedades. O sea, no necesitaba el Estado diciéndole, usted se tiene que asociar. No, ya tenían relación. Te vuelvo a decir... Pero además no es un intermediario, es alguien que está aportando a la producción. No es un intermediario. Claro, porque esa vacuna se está produciendo en un laboratorio especialmente dedicado a eso. Especialmente dedicado a eso. Sí. Está bien, vale la aclaración, vale la aclaración. Pero aparte, para seguir desmontando lo que entiendo yo, y volviendo al inicio de la charla, digo, ¿no? Ha tenido que ver con que el gobierno está regularizando el abastecimiento, con que el plan de vacunación es exitoso, con que está quedado un poco marginado. No, todo lo que hay que dejar claro, porque esa es la perversidad, ¿cómo sí. venía eso? Ginés es amigo de Sigman, y entonces bla, bla, bla. Nada que ver, eso no tiene nada que absorber. No hubo ninguna tratativa del gobierno argentino con los laboratorios de ese grupo. El acuerdo de los laboratorios claro. es con Slim y con AstraZeneca, que son sí. acuerdos normales que tienen en, para estas y otras vacunas que producen. Y vuelvo a repetirte, si vos buscás, te vas a encontrar, por ejemplo, Biogénesis Vago, que es sí. una sociedad con laboratorio Vago, es el mayor productor de vacunas contra la aftosa del mundo. Y provee vacunas contra la... Está bien, no es para humanos, pero provee la mayor cantidad de vacunas, abastece a no sé cuántos países del mundo de esas vacunas. Y la vacuna contra la gripe que te das todos los años son producidas por... otro de esos laboratorios que está especializado en la producción de la vacuna contra la gripe. Se entiende. No sé cómo se llama. Todas empresas. Pues son todas sociedades diferentes, con distintos socios. No, claro. Pero bueno, estamos, insisto, me parece en el proceso, en una etapa en la que se le empieza a encontrar. Que ahí, Patricia, vos estás regulando en chancleta. Sí. Porque quedó, bueno, le vamos a hacer una demanda civil, penal, esto, lo otro, por lo que dijo, y entonces no dije. Como que Carrió ya no dijo que con la Sputnik se envenenaba a la gente, no lo dijo, yo nunca dije eso. Yo solo dije que me iba a vacunar con una vacuna de un país democrático, y ya cambió, es decir, y como la prensa le perdona, ya está. Vos sabés que eso se lo escuché decir a médicos... gente muy prestigiosa, especialistas en lo suyo, le escuché el mismo argumento cuando recién salió, dice que hasta que no estuviera la vacuna democrática, no, porque el procedimiento en China, en Rusia, es un procedimiento oscurantista, tipo médico que conozco de toda la vida, de toda la vida. Médico. Sí, obviamente, no, por suerte ya los chicos crecieron, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, le tenemos muchísima confianza, pero tipo tenía ese discurso. Igual había sido antes de la publicación en The Lancet, ¿viste? Cuando se publica ahí en la revista. Había sido antes de eso, capaz que con eso se conformó. Bueno, pero digo, los discursos no permean solamente en la gente más estúpida, también a veces permean en la gente más preparada. Digo, no, yo no dije estúpida. No, si no, no serían efectivos. Ahora, Carlos, che. No, pero digo, si no, no serían efectivos. Es evidente usan para permear en casi toda la población o en buena parte. Lo que es interesante es que uno no puede decir que el debate político en la Argentina está arruinado, es chato. Lo que sí podemos decir es que el debate interesante es hacia adentro del frente de todos, es decir, los distintos matices y tensiones hacia adentro del frente de gobierno. Ahí se dan los debates políticos interesantes, de los que se pueden sacar alguna conclusión. Hay un sector de la oposición que está realmente sacadísimo. En la nada misma, que no tiene posibilidad de intervenir en la discusión pública, si no es con algún escándalo, alguna definición de esta, que yo insisto, para mí contrasta notablemente con lo que vive la gente en términos de la vacunación. Después hay otros problemas que, por supuesto, son palpables. Sí, los precios. ¿Para qué lo vamos a...? Sí, es el tema de precios. Precios salario. Sí, ahí hay mucha... Pero el resto todo comparto. Como... Ayer estuve viendo... Hay muchos personajes que no podrían ni siquiera hablar y que la corporación los pone de vuelta en escena. Claro. Tienen tantas desacreditaciones acumuladas, de cosas dichas que no tuvieron nada que ver con nada, que lo que pasó es todo lo contrario que lo que dijeron, que cuando gestionaron fueron un desastre, etcétera, y siguen hablando como... No, pero hay una cosa que no hay que naturalizar, que es que las agendas mediáticas se arman por lo que vende, y esto es literal. ¿Qué te vende? ¿Qué te garpa y qué no te garpa? Claro. Y así se arman los debates de toda la noche en la televisión. Es una cosa. O el daño que quieres hacer, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, sí. Escúchame, ayer estuve viendo esa agrupación que se llama Médicos por la Verdad. Ajá, sí. Que son unos desopilantes. Patético. Sí, voy a ser, viste, unos desopilantes. Son criminales. son criminales. Nacen en España, no, es que les tendrían que sacar la matrícula. Digo, un médico que sabotea una política sanitaria, ¿qué clase de médico es? Un bombero que prende fuego a las cosas, digamos, ¿no? Sí, sí. Me sorprendió, sí, porque muchos de esos... Como yo digo, un piromaníaco contratado como bombero. Claro, o sea, claro. Pero muchos de esos discursos permean y llegan a la tele, obvio, a la radio, obvio, muchos, ¿eh? El tema de la ESI, el tema de la ideología de género, porque eso está presente también entre los médicos. Hay una referente de ese espacio que fue candidata por el partido Biondini. Pero digo, para ubicarnos en eso, son la marginalidad, pero esa marginalidad ocupa un lugar porque son divertidos o entretenidos, o alguien lo verá así, o llamativo, no sé cómo describirlos, que te los pone a rodar de una manera que popularizan ese tipo de discursos, ¿no? Y no, no se les además vos viste que algunos hablan como si supieran, ¿no? Te dicen la cosa, sí, con una convicción notable. Sí. Ayer sacamos uno fantástico, estaban en contra de la vacuna, pero se habían dado las dos dosis. Ah, sí, sí, lo vi. hay un límite, ¿no? Porque uno permanentemente dice, bueno, ¿hasta dónde es reproducir y volver a poner en el centro? Aunque uno lo critique, aunque lo pongas al aire o lo tomes para criticar. Pero después hay cosas que no se pueden dejar pasar livianamente. Porque vos ves que el juego es... la consecuencia directa es una deslegitimación a instituciones importantes de la vida, sí, de la vida, sí, en social. Sí, sí. Uh-huh. Estamos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Sí, sí, sí. Igual creo, por eso, para darle la visión optimista, que creo que es imprescindible, cuando el 60% de los adultos esté vacunado, se acabó. ¿Cómo le vendés eso a la gente? Uh-huh. Sí. Y cuando empiece a bajar la curva, como inevitablemente va a comenzar a bajar, y la noticia pierda trascendencia porque se relativice su impacto, ¿cómo le seguís diciendo esas cosas? Inventarán otras, qué sé yo, pero no, van a tener que cambiar el libreto. Ya queda poco de eso. Sí, igual viste que son... Es acá, es local, pero también es internacional, ¿no? Porque estos médicos, por la verdad, están en España, creo que surgen allí, hoy están en toda Latinoamérica. El movimiento antivacunas también es global, no es solamente de... Está bien, pero Boris Johnson era del movimiento antivacunas, ¿viste cómo cambió? Sí, pero ¿viste lo que dijo hoy uno de los asesores de, sí, Boris Johnson? Que en octubre del año pasado Boris Johnson dijo que prefiero que haya pilas de cadáveres a cerrar la economía. Así es. Dominic Cummings, ¿no? Por eso lo traigo, por eso te lo digo. Entonces... Qué bárbaro. Acá se había hecho algo parecido, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. O por lo menos el presidente dijo que... Alguien le sugirió al teléfono lo mismo. Macri le había dicho, dijo Alberto. Sí, sí, Alberto dice que Macri dijo. Que Macri le dijo, bueno, que se tendrán que morir lo que se tengan que morir. Pero no es raro, porque uno dice, bueno, ¿por qué le tengo que creer a Alberto y no a Macri? Bueno, porque Bolsonaro dice lo mismo, porque Trump decía lo mismo, porque Boris Johnson decía lo mismo. Y entonces, ¿por qué diablo no lo va a decir Macri? Digamos, por lógica de asimilación de pensamiento ideológico, miralo, Estados Unidos se salvó desde el punto de vista de las personas, de los ciudadanos, con el cambio de gobierno, porque lo primero que dijo el nuevo presidente, vamos a vacunar a todo el mundo. Puso la vacunación en el objetivo número uno, cuando el otro decía que no hacía falta vacunar a nadie. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces dijo eso Trump? Entonces, mirá lo que valen las decisiones de políticas de los gobernantes. Sí, claro. Entonces, tal vez volvamos a redondear. Durán Barba se refiere a eso cuando dice lo que dice. Dice, si Macri gobernaba, hubiera estado en la línea de no vacunar a nadie, entonces hubiera sido un desastre. Tal cual. Vamos a darle una versión ahora. Nos tenemos que ir a las notis de 8:30 ahora. Carlos, bueno, seguimos hasta la mañana. Chao. Que tengas linda jornada, Marco. También para vos, que tengas muy, muy lindo día. Abrazo, que tengas lindo programa. Nos quedamos aquí escuchándolos, obviamente.